CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. A ver, el Parlamento, obviamente, de cara a las elecciones internas, cada vez tiene menos reuniones. Yo hoy decía en el informativo de la mañana que algunos me decían que hoy hay plenario de la Cámara de Senadores porque estamos todavía en sesiones ordinarias y se olvidaron de suspender esta fecha la semana pasada. Lo que se haría hoy sí es suspender la actividad de mañana de plenario, porque son martes y miércoles. Hay algunas comisiones, porque hay algunas situaciones puntuales que necesitan recibir a distintas delegaciones. Hoy a nivel pleno lo único que aparecen son algunas declaraciones y sobre todo algunas venias de destitución, que fue lo que nos dijo alguna senadora en la jornada de ayer, que iba a estar sobre la mesa, pero no mucho más. Y bueno, algunos marcaban, esperemos que haya quórum, porque la campaña se intensifica y hay muchos que están en el interior del país y no se votaron licencias, así que esto obviamente puede generar algún tipo de problemas. Veremos, creemos que no, que la reunión se va a hacer, meramente se va a tratar alguno de los temas y después lo que se planteará es suspender la reunión de mañana miércoles. A nivel de diputados hay comisiones, veremos también si hay plenarios, pero comisiones hay también, está la investigadora del tema AFE, hay comisión de salud luego del mediodía, por lo tanto actividad también va a haber con algunas delegaciones, por eso reitero, sobre todo las comisiones que están reuniendo, las que tienen que recibir delegaciones por algunos temas, por algunos puntos. No se da mucho de reuniones de comisiones para tratar profundamente alguno de los proyectos, es más, algunas han suspendido con la Comisión de Hacienda. Dentro de todo esto también hay temas que han quedado para después de lo que es la elección interna, es decir, para el mes de julio. Hay procesos y acciones que van a ir quedando para esa fecha. Decíamos, por ejemplo, la visita al CODICEN, que iba a ser ayer a la Comisión del Senado en Educación, quedó para después de las elecciones internas en el mes de julio. Pero también, por ejemplo, algunos proyectos de ley de los pesados, como la ley de medios, fue uno de los proyectos que se pasó para después de las internas, después a partir del planteo que hacen los colorados, de que consideran que debe existir una promesa de veto, el artículo de Cabildo Abierto, que consideran ataca la libertad de expresión, la libertad de prensa, debe existir una acción presidencial previa a la votación diciendo que vetará ese artículo. Desde el Poder Ejecutivo se ha dicho no, primero votenlo y después el presidente analizará si lo veta o no. Eso no convenció a los colorados y los votos no estuvieron porque Frente Amplio no acompaña, más los colorados no alcanzan los votos. Así que ese tema quedó para el mes de julio. Hablamos con Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, y él tiene allí una posición. No comparte el artículo de Cabildo Abierto, pero cree que hay que honrar el compromiso político de la coalición de gobierno. La idea de él es acompañar el proceso hasta donde se puede cuando esté el tema del artículo de Cabildo Abierto, que entre su suplente y vote. A mí me parece dificultosa esa ingeniería porque es tercera cámara lo que en este caso tiene que hacer la Cámara de Diputados y acá se dice sí o no a todos los cambios que el Senado le realizó a la ley de medios, pero veremos cómo lo termina señalando. Lo que sí es claro es que no está de acuerdo con el artículo de Cabildo Abierto Alfonso Lereté del Partido Nacional, sí con el resto de la ley. Vamos a escucharlo. ¿Está correcto que se haya solicitado esta postergación? Teniendo en cuenta que lo pide un partido de la coalición, ¿verdad? Y en función de esa solicitud es de recibo. Primer tema. Segundo, entendemos de que esto puede generar también un ambiente más propicio para determinadas dudas. Lo personal, ya tomé la posición, la que voy a adoptar en Cámara cuando esto se vote. Vamos a votarlo en general. Los acuerdos políticos son para respetar. Cabildo Abierto solicitó, obviamente, la inclusión de ese artículo, donde, desde el punto de vista periodístico, comunicacional, nosotros no lo vamos a votar. no lo compartimos, pero eso no implica que nuestra banca esté ausente, no. Va a estar mi primer suplente, la doctora Gletter Ferrari, que va a estar acompañando, porque reitero, los acuerdos políticos son para cumplir. Y hay que acordar que, para que la gente no sepa, que esta tercera cámara no se puede hacer modificaciones. Exactamente, exactamente. Pero sí quiero dejar en claro, ¿por qué no lo voy a acompañar? También voy a decir una cosa, lo que allí está planteando Cabildo Abierto, mire que muchos temas son de recibo. A ver, todas las palabras que aparecen de ecuanimidad, de pluralidad, de información completa, equilibrada, es lo que ustedes hacen todos los días. Están los manuales de periodismo. Mi temor, y lo vuelvo a decir con énfasis, es que con este gobierno no va a suceder, pero con un eventual gobierno de izquierda, ese artículo, si se llega a reglamentar y se crea determinada instancia de contralor, pues bien, allí sí se podría retasear la libertad de expresión. Uno se pregunta quién haría la revisión, quién sería el mentor o el analista del trabajo de los periodistas. Por eso insisto, yo creo que el artículo en sí, cuando lo planteó Cabildo, está bien intencionado en cuanto a que es como si fuera un manual, ¿verdad? Los manuales de periodismo lo dicen, es decir, cuál es el formato. Ahora, en otras manos, en otro gobierno, ahí es donde nosotros tenemos esa reserva y por tanto el posicionamiento que vamos a tener. Respetamos el acuerdo político, no vamos a votar el artículo, pero sí va a estar nuestra banca allí ocupada para... Con base sólida, estar aportando con el voto. El diputado Sebastián Cal decía, bueno, si finalmente el presidente de la República vetara este artículo, no va a generar un problema, creo. Hemos tenido otros vetos más dolorosos, dijo en este caso el legislador, y hablaba del tema de la forestación. Sí. Pero digo, más allá de eso, hablábamos con la ministra de Industria, la ministra de Industria dice, bueno, el presidente está esperando que se vote y después revisar si veta. Uh-huh. Y Melasi decía, no. Como diputado del Partido Popular, nosotros planteamos que primero diga se va a vetar y después se vota. Estamos en esa disyuntiva, sí, ¿no? Entiendo su planteo. Mire, nuestro planteo, no es la bancada del Partido Nacional, es del diputado del ERT, es que tenemos poderes separados, autónomos, independientes, poder legislativo y poder ejecutivo. No le puedo pedir a priori, no le puedo marcar un posicionamiento al presidente de la República. El presidente de la República es totalmente libre, tiene la independencia y sabrá qué posición tiene que adoptar en el momento que esto sea ley. Por tanto, no lo puedo embretar al presidente, ni con una posición ni con la otra. Es más, nunca lo hizo este diputado en ninguno de los temas y en aquellos donde el presidente ejerció, en este caso, el instituto del veto. Por eso, para nosotros es muy importante dejar al presidente con las manos libres. Le consulto por otro. Ahí tenían lo que decía diputado del Partido Nacional, Alfonso Lerete. El diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, habló de otro proyecto que en este caso sí se aprobó. Tiene que ver con buscar que se generen facilidades para que deudores de la caja de profesionales se acerquen a fin de pagar esa deuda y recuperar derechos, pero además a la hora de pagar la deuda, hacerse de liquidez la caja de profesionales, que ustedes saben la está pasando bastante mal. Lo que se embarca desde Frente Amplio es que esto no resuelve el problema de fondo, ni por lejos. Hay una situación muy compleja de viabilidad de esa caja de profesionales. Y bueno, se han manifestado por parte de algunos otros legisladores que creen que con la modalidad que es finalmente se estableció a nivel legislativo, no va a ser mucha la gente que va a poder hacer frente a la deuda o va a poder ponerse al día. Pero vamos a escuchar lo que decía Sebastián Valdomir, diputado de la Comisión de Hacienda de Frente Amplio, criticando no este proyecto que acompañaron, sino que no haya una solución de fondo para la caja de profesionales. De todas formas, la política no es demagogia. Las razones que se esgrimieron para acompañar el proyecto creo que están claras. Esto no va a resolver el déficit financiero crónico de la caja de profesionales, también está claro esto. Es una salvaguarda para gente que pueda ampararse en un régimen de reestructuración de adeudos y que pueda seguir adelante con su relación como afiliado a la caja de profesionales y eventualmente poder cobrar una jubilación o una pensión. Ahora, como decíamos, esto no resuelve el déficit crónico de la caja y, como bien se sabe en derecho administrativo, el más responsable es el más responsable, ¿no? Y el más responsable de esta situación es el Poder Ejecutivo. Nosotros teníamos como punto de origen de esta discusión la intención dada por el partido gobierno y sus socios en el Parlamento, en el documento firmado por el Compromiso por el País, de realizar una reforma integral de la Seguridad Social, que terminó siendo una reforma jubilatoria, a la cual primero se le descolgó la caja notarial, luego tuvimos una discusión específica para la caja bancaria, que también fue hecha en su momento, y siempre quedábamos a la espera de que viniera una solución para la caja de profesionales con aquella denominación de un proyecto exprés, tan exprés que llegó a este Parlamento y a esta Cámara un día antes que expirara el plazo, con un periodo muy exiguo para su tratamiento y que finalmente naufragó. El proyecto que mandó el Poder Ejecutivo no contó con los votos necesarios para ser aprobado y la situación de la caja queda en stand-by. ¿Qué me parece que este proyecto intenta darle una lavada de cara, pero que no logra desactivar el principal problema que tiene la caja, que es una bomba para el próximo periodo de gobierno que en algún caso y en algún momento alguien se va a tener que hacer cargo? Y eso hay que dejarlo bien claro, porque para el periodo que viene va a haber que resolver, ahora sí, de manera integral y profunda, los problemas crónicos y estructurales de un instrumento previsional como la caja profesional, que fue pensado en otra época, que ha tenido diferentes etapas y que hoy difícilmente da cuenta de la heterogeneidad de los tipos de aportes y los tipos de ingresos que reciben los diferentes profesionales que pueden afiliarse a la caja y eventualmente recibir una jubilación o una pensión. Hacemos la pausa, tras la misma vamos a escuchar a los padres del Liceo Miranda, a los padres de los alumnos del Liceo Miranda, a la Asociación de Padres, que van a estar explicando las razones por las que debieron concurrir a la Comisión de Educación del Senado. La historia ya es conocida y también el resultado. Gabriela Castro es una de las integrantes de la Asociación de Madres de Padres del Liceo Miranda. Allí lo que se marcó en esa reunión con la Comisión de Educación del Senado es que hay problemas edilicios y también problemas de infraestructura o en realidad inmuebles, falta de computadoras, de escritorios y ese tipo de cosas, insumos que tienen que ver con la actividad del liceo. En el tema del liceo hay techos que se llueven, raíces que rompen cañería, algunos murales importantes que están muy abandonados y eso genera deterioro. Y la necesidad de una atención en el arreglo justamente de este centro, que tiene unos 70 años el Liceo Miranda. Lo que nos marcaba también Gabriela Castro es que las autoridades del liceo comparten y apoyan en todo lo que los padres vienen planteando. Han tenido reuniones con diputados, con el Senado, han mandado una carta de Codicen, pero el Codicen por ahora no los ha recibido. Puede haber algunos temas que tengan que ver con, si son muy grandes los arreglos que hay que hacer, que tenga allí una situación de necesidad de presupuesto, y ustedes saben que este año es complicado para eso. Pero hay otras cosas que se pueden ir solucionando seguramente con los propios recursos que tiene el Consejo de Secundaria y la ANEP. Y hacia allí se apunta, es decir, la comisión desde dijo a los padres que seguramente les va a comunicar al Codicen, se va a comunicar con el Codicen para que les explique un poco lo que está sucediendo allí en el Liceo Miranda, que Gabriela Castro, reitero, vocera de los padres de los estudiantes de ese liceo, hablaba con nosotros, con los medios de comunicación, plasmando un poco las necesidades. Soy madre de una estudiante del Liceo Miranda y vengo en representación de los padres de APAL. ¿Cuál fue el planteo que hicieron entonces como integrantes de APAL? Nuestro primer planteo es ver la forma de arreglar el edificio. Hay filtraciones, hay problemas en la instalación eléctrica, en la sanitaria, techos que se llueven, ventanas que no abren o no cierran. El liceo tiene 70 años, este año cumple 70 años. También queríamos, le pedimos si podía integrarse al patrimonio cultural del país. Y bueno, todo lo que estuviera a su alcance. El año pasado el tema edilicio de infraestructura estuvo muy presente en los reclamos de los estudiantes, en distintas movilizaciones, y también el tema del apoyo, por ejemplo, en salud mental, en equipos multidisciplinarios. ¿Eso también estuvo? No, hoy esta vez más bien fue por el problema edilicio y después por los insumos de mobiliario, computadoras, Que está siendo escaso. Cuando hablamos de problemas de edilicio, ¿de qué estamos hablando? ¿Techos rotos? Techos que se filtran, cañerías que han sido obstruidas por raíces de claro. La vegetación, el patio que tiene unos murales de los hijos de Joaquín Torres García, que se están deteriorando mucho. En ese sentido, me dijeron que eso es algo que ellos ahora pueden gestionar con la Comisión de Patrimonio que depende del MEC. Eso sí pueden ahora. Con respecto a lo del arreglo del edificio, ahí es más difícil porque es un edificio añejo, tiene 70 años, entonces los arreglos que hay que hacer, sabemos que son caros, ¿no? Son licitaciones, que sale mucho dinero, que escapan a la órbita de la dirección de secundaria o del CODICEN. Entonces eso ya es más difícil, pero bueno, van a estar atentos y lo van a consultar al CODICEN. Y bueno, lo otro que está, todo lo que esté a su alcance, que van a tratar. Lo primero sería eso, que pueden ver lo de los murales. Y bueno, consultar a CODICEN qué se puede hacer con respecto a eso, qué se tiene pensado con... cómo acondicionar mejor el edificio. ¿Cómo impacta? ¿Qué te cuenta tu hija? ¿Cómo es un día a día cuando estos insumos que no están o cuando llueve? ¿Cómo es estudiar en el Miranda en este contexto? Vos sabés que los chiquilines, y aún así con todas las carencias que hay, van contentos a estudiar. Es un liceo donde los chiquilines se sienten a gusto por la calidad humana que hay, tanto adscriptos como docentes y entre los mismos estudiantes. Intentan integrar al que es diferente, al que se siente solo, son muy, muy cálidos. La verdad que mi hijo se ha sentido muy bien siempre desde que entró al liceo ahí, empezó en cuarto, ahora está en sexto, pero es un liceo muy cálido, la gente que trabaja en él y los estudiantes. Igual estudian pese a todas esas carencias y por eso igualmente piden que se acondicione, porque también es más lindo estudiar en un lugar que está adecuado, ¿verdad? ¿Han podido hablar con el CODICEN? Porque hablaste del CODICEN y que el Parlamento iba a intentar... Nosotros enviamos como APAL, enviamos a Presidencia, enviamos a CODICEN, o sea, hicimos todas las gestiones por mail que se pudieron, aquí nos recibieron, la Cámara de Representantes también nos recibieron. Hemos hecho las gestiones que están a nuestro alcance. ¿Pero todavía no han tenido reunión? Con la Cámara de Representantes, sí. ¿Con el CODICEN no? Con el CODICEN no. Eso no está todavía. ¿Y las autoridades del liceo? Siempre muy dispuestas cuando queremos reunirnos o queremos hacer visita al liceo para ver las condiciones que está o queremos hacer alguna jornada, ya se han hecho con estudiantes también, para ir mejorando pintura, limpieza y eso. Siempre muy abierta. La dirección del liceo siempre ha estado muy dispuesta. Allí tenían entonces a la representante de los padres de los estudiantes del Liceo Miranda, que estuvieron en la Comisión de Educación del Senado. Laura Raffo, precandidata a la presidencia del Partido Nacional, manifestó que Yamandú Orce debería solucionar sus problemas respecto a expresar un día una cosa y no tener coherencia para plantear después otra. ¿Por qué habla de esto? Bueno, porque nuevamente hubo críticas a lo que es la situación actual de gobierno y dice que hace unos días en el semanario Búsqueda manifestaba que habría que mantener la línea económica de este gobierno. Por lo tanto, considera allí que no hay coherencia en ese mensaje. Habló también del tema de Gabriela Fossati, porque la ex fiscal es una de las que la apoya, la propia Raffo, la interna del Partido Blanco. Dice que en esto de que manifestó en los medios de comunicación, concretamente en un canal de televisión, que ella le recomendaría a la gente que se le pide por parte de la justicia el teléfono celular que lo destruya, porque después puede llegar a pasar lo mismo que está pasando con las filtraciones del presidente de la República. Dijo en este caso Raffo que bueno, que en realidad fue una advertencia, una alerta que se da sobre cómo se viene funcionando a nivel del sistema fiscal y a nivel de la justicia. Por otra parte, presentó Raffo lo que son las medidas que ella considera pertinentes para bajar el costo de vida. La escuchamos a Raffo. Y le hemos llamado la fórmula Raffo, fue una creación del equipo. tiene cinco puntos fundamentales. El primero de ellos es reducir los trámites y la burocracia estatal. El segundo es abaratar las importaciones. El tercero es fomentar la libre competencia. El cuarto es facilitar las importaciones en el comercio de frontera. Y el último es ofrecer una mayor variedad y gama de productos a todos los uruguayos. Esta es una fórmula que no es una promesa, es un compromiso. ¿Cree que no se pudo aplicar todo eso hasta ahora? Este gobierno ha hecho un primer gran paso, que fue reducir la inflación. La inflación es cuánto crecen los precios mes a mes. Se logró reducir ese crecimiento de precios a mínimos históricos. Y el gobierno encomendó un estudio a través del Banco Central para detectar por qué, aún así, el Uruguay era un país caro. Ese estudio que se hizo detectó rubros como alimentos, bebidas, productos de higiene personal, que a veces están hasta cuatro veces más caros en el Uruguay que en la región. El presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo en las últimas horas que el Uruguay está chato, que los empleos creados no son de calidad y que la gente, como hace mucho, no llega a fin de mes. ¿Qué responde a tu cuestión? Yo creo que Orsi debería ponerse de acuerdo con lo que piensa y dice. Hace unos 20 días atrás dijo que el país estaba cayendo a pedazos. Después, en el desayuno de búsqueda, dijo que si asumía el gobierno seguiría el rumbo económico de este gobierno porque era el rumbo económico adecuado. Y ahora vuelve a decir que está chato. En esta campaña electoral tenemos que tener coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Creo que la gente merece seriedad y merece propuestas. Es muy importante que las personas puedan ver qué se propone. ¿Qué propone el candidato Orsi para mejorar el bolsillo de los uruguayos? ¿O qué propone en materia de empleo? ¿Qué propone en materia de salud? Eso es de lo que hay que discutir, de los temas que le importan a la gente y de qué propuestas tenemos los candidatos arriba de la mesa para poder solucionar los problemas cotidianos de los uruguayos. Rafa, ¿qué opina de la participación de Fossati hablando de un caso en el cual ella intervino? ¿No afecta la imagen de su sector, mismo de ella, Fossati? Yo creo que Gabriela Fossati lo que hizo fue dar una voz de alerta respecto a un tema que preocupa a todos los uruguayos y que nos genera muchas preguntas. Las preguntas de si la Fiscalía no debería proteger la privacidad de todos los uruguayos o de todas las personas que puedan llegar a ser investigadas, o la Fiscalía no debería proteger las garantías de todos. Yo creo que es muy válido hacerse esas preguntas porque tienen que ver con la defensa de la institucionalidad, de la democracia, de un sistema judicial fuerte, que es al que aspiramos todos los uruguayos. Pero su vía, por ejemplo, su vía no habla de los casos que él intervino, habla como político, por ejemplo. En este caso, ¿ella tiene que hablar de los casos que ella intervino ahora opinando como si fuera una dirigente política? Me parece una opinión muy válida, porque estamos hablando de una especialista con 30 años de experiencia como jueza, como fiscal, y por lo tanto es una opinión técnica válida. Lo que a mí me genera son esas preguntas que te comentaba. Te preguntaba a propósito de las filtraciones y preocupa también el manejo en el Ministerio del Interior. Yo siento la voz de los uruguayos haciéndose esas preguntas respecto a la privacidad. Creo que a todo el sistema nos tiene que preocupar el hecho de que las garantías, de que la privacidad no estén siendo protegidas. Es algo que nos tiene que preocupar a todos y que no se debe politizar y que no se debe utilizar de excusa tampoco como para opinar de investigaciones en curso. Creo que estamos en una campaña electoral que nos hace enfocarnos en las dificultades o problemas que pueden enfrentar los uruguayos y que quieren solucionar. Uruguayos que sienten que con este gobierno han avanzado mucho, pero que quieren seguir mejorando, porque siempre los uruguayos aspiramos a más. Los uruguayos que han conseguido un empleo ahora aspiran a que sus hijos puedan conseguir empleo, a que sus hijos puedan terminar el liceo. Los uruguayos que vieron llegar más ambulancias a sus poblados ahora aspiran a que se acorten los tiempos de espera en cirugías o en acceso a especialistas. Y los uruguayos que vieron cómo baja la inflación ahora lo que quieren es que se abarate el Uruguay. A esos uruguayos es a los que nosotros les damos respuesta y por los cuales estamos trabajando. ¿Te preocupan las encuestas, la diferencia con Delgado? Para nada, estamos centrados en hacer esta campaña de propuestas y en recorrer todo el país con nuestra gira de la bandera, una bandera que mide 8 metros y que es firmada y donde ponen los mensajes cada uno de los uruguayos que nos acompaña, mensajes que de creencia en un movimiento político que le da el protagonismo a la gente y que con ese impulso y ese empuje nos proyectamos rumbo al 30 de junio. Vamos a hacer la pausa, la última, volvemos. Diálogo a larga distancia. Vamos a seguir con la actividad a nivel de lo que ha sido temas vinculados al Parlamento, al Poder Ejecutivo. Y en este caso, a nivel parlamentario, la senadora Amanda de la Ventura, que es de la zona del departamento de Florida, que donde está allí Cardal, que es una ciudad vinculada a la lechería, marcó que este proyecto que fue aprobado por el ámbito legislativo de un crédito no reembolsable, es decir, que no deberán de pagar tamberos, pequeños productores del sector lácteo, es una ayuda, pero no es la solución. Y ella marcó allí algunas políticas que se han llevado adelante, como considera ella la situación vinculada al Instituto Nacional de Colonización, que ha de alguna manera perdido dinero en cada una de las rendiciones de cuentas, porque cuando se dice de dónde podemos sacar, siempre dicen, bueno, sacamos acá de colonización, lo marcamos acá. No pasó igual en este gobierno, ha pasado también en el gobierno del Frente Amplio. Algunos hablan de una ley de lechería para de alguna forma ver si ya con herramientas un poco más a largo plazo se puede cortar eso que año a año venimos denunciando de el cierre de la cantidad de tambos que cierran por año. Todo esto hace ya mucho tiempo que se viene repitiendo. Vamos a escuchar lo que decía Amanda la Ventura. Como todos saben, mi departamento es fundamentalmente de los departamentos cuya vida económica depende de la producción lechera, que incluso la capital lechera corresponde a Cardal, una localidad de mi departamento. En realidad, que en lo personal estuve hablando con productores de mi departamento y nos contaban que hace unos 4 meses en Tala se habían reunido los productores y que se había hablado de este proyecto, que evidentemente lo comparten, que en realidad apunta sí a los sectores que menos remiten leche a los diferentes a las diferentes cooperativas, que ya pero que prácticamente son muy pocos los productores chicos que van quedando en el país, porque como todos sabemos ha tenido que haber debido a que esos productores chicos se han fundido, muchos van a alimentar los cordones de las ciudades y hacia buscando otros nuevos horizontes. Esa es una realidad que todos debemos conocer, porque cuando se plantea la duda en cuanto a la importancia de colonización que se le ha dado en los diferentes gobiernos, en realidad aquí somos todos testigos de cómo normas concretas fueron votadas, no por el Frente Amplio, en cuanto a la promoción, intencional o no, de debilitar a colonización. Hay desde artículos, 2 artículos de la LUC que cuestionábamos, a artículos de las rendiciones de cuenta, donde en realidad a colonización se la debilitó en estos años. Y si estamos hablando de una cantidad tan importante de aspirantes a colonos, o sea que a pesar de las dificultades, hay muchos que quieren tener la posibilidad de desarrollar este tipo de producción, y si estamos recortando recursos para este instituto que ha sido en la historia del país tan importante, en realidad debemos un poco, creo yo, preocuparnos y no actuar acorde a lo que una política de Estado, que aquí se ha mencionado como política de Estado, debe ser. Una política de Estado en realidad tiene que promoverse con acuerdos entre los partidos. Eso es una política de Estado, por el cual todos los partidos en realidad acuerdan sobre determinadas bases. Aquí en realidad no se ha trabajado en esa forma, por lo menos en el periodo que yo estoy. Y hablando de temas vinculados a la ganadería y agricultura, en este caso a la producción rural, habló el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en conferencia de prensa, Fernando Mato, sobre aperturas de mercado, sobre todo en el sudeste asiático, en Malasia, Indonesia, la idea también de explorar la posibilidad de la venta de carnes a Filipinas, donde se le venden ya lácteos, hablando justamente del tema de la leche. Y en ese sentido, Fernando Matos lo que marcaba es que si han ido cumpliendo algunos pedidos, tanto desde el punto de vista fitosanitario como también religiosos que se tienen, por ejemplo, en Malasia, para volver a venderle carne. Porque hasta el 2010 se le vendió carne, después por incumplimiento de algunos procesos que tienen que ver con la religión islámica no se le pudo vender más carne. Ahora, al parecer, por lo menos 10 plantas de las 21 que estuvieron revisándose por parte de los técnicos de Malasia aquí en nuestro territorio, podrían de alguna forma comercializar y exportar productos a el país del sudeste asiático. Matos decía respecto a lo siguiente. Estar allí tienen que obedecer a las reglas religiosas vinculadas al rito halal de exportación, así que es una doble habilitación, una habilitación sanitaria y al mismo tiempo una habilitación religiosa para poder acceder a este mercado. En ese sentido se viene trabajando juntamente con INAC, la Cancillería y los servicios del Ministerio para poder habilitar este mercado, que es un mercado muy amplio, estructuralmente ellos son importadores, y hoy requieren de tener una diversificación de proveedores, de forma que el propio país hoy accede a un mercado islámico, que además es referente para otros países islámicos de la región, lo que nos puede abrir adicionales oportunidades, y al mismo tiempo tener el acceso a un mercado de alto poder adquisitivo en una franja de consumo que es responsable más o menos de 40, 50 mil toneladas de importación por año. ¿Cuántos exportadores cumplen el requisito que usted decía, no solo comerciales, sino religiosos? Bueno, eso estamos todavía en veremos, porque recibimos una misión hace poco más de un mes, una misión de inspectiva al Uruguay, 21 plantas fueron las recorridas, y estamos esperando que en las próximas semanas, una vez que ellos agoten los estudios correspondientes de esta inspección, nos den el listado definitivo, que serán en principio alrededor de 10 plantas, pero con posibilidades de ampliación hacia adelante. ¿Posibilidades de abrir otro mercado como Filipinas? Bueno, estaremos viajando en el mes de julio para, una vez que ya se han hecho los contactos que hace mucho tiempo perseguimos y que se establecieron por videoconferencia. Muy bien, nos vamos. Mariana Malo, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.